sin dormir. Me mata el sol por pensar en ti. Me mata el sol. El reloj es criminal. Me mata el sol. Marca y pase yo aquí. Las palmas arriba. Vamos a andar. ¿Cómo dice? Ya son las 3 de la mañana y no me duermo. Todo parece sofocarme en este infierno. Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo me quitan el sueño, no puedo creerlo. Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos. Es por mi instinto animal que va sin freno. Pero las horas que se van y solo siento que voy a estallar si es que yo no te tengo. Oh, oh. Mis ansias, mis deseos. Ya piérdeme el respeto y ven a mí. Dormir, me mata el sol. ¿Por qué no vienes a mí? Me mata el sol. Dame lo que quiero de ti. Me mata el sol. Ven que no me dejas dormir. Me mata el sol. ¡Las manos arriba! ¡Vamos, salta!

corazones te hará sonreír. Pero aquí nada te importa, igual te quieres ir. A ver. Un segundo. También, ¿por qué no? A los fans club, a las bandidas de amor de acá de Salta, al fan club Las Bandis 4 también, por supuesto, con mucho cariño, y esa bandera hermosa que está allá al costado también. Un saludo grande para los fan club que vinieron de Jujuy también, a todos ellos. Muchísimas gracias de corazón a todos, claro que sí. Vamos a continuar con el show, a ver cómo cantan este tema que suena para ustedes. Dice... se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perfeando horizonte. Y escucharé por si algún latido en eje de esta tierra. Era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Un saludo grande para la gente de 25 de mayo también. Un saludo para todos ellos y para ustedes, a todos los que están aquí. Muchas gracias. Y sigue el show y a ver si me ayudan todos, porque aquí sigue Bandido Cantinero. Sírvale un trago que no sea de alcohol. Yo quiero veneno, me quiero morir, cortarme las venas, sangrar mi dolor.

Que le vamos a regalar a todos ustedes con mucho cariño y lo vamos a hacer con toda la onda. A ver si canten, nos acompañan todos ustedes. ¡Vamos, Alta, arriba! ¡Que sigue! ¡Bandidos! Gracias a los chicos ahí, ¿eh? Un saludo grande. Vamos a continuar, por supuesto. Aguante todavía, Salta, Zona Cero. Que aquí vamos a continuar nosotros con todo el show. La grabación en vivo, por supuesto, para ustedes de ¡Bandidos! quiero seguir así. Te necesito amor para poder vivir. Te quiero, mi amor, te necesito. necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. A ver, te lo pido. Ahí está bien. Te lo pido, por favor. ¿Dónde está? Pero no lloraré el ayer. tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna. Si tú quieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo cielo, mar o tierra, te diré lo que tú quieras, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta. Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas. Muchas gracias, muy amable por supuesto a todos ustedes. Gracias. Claro que sí, vamos a continuar a ver con las palmas. Las palmas arriba. Allá en el fondo, ¿qué pasa que no hace palmas? Vamos, salta. Son de cero. Esa. De todas las solteras, los solteros, las palmas arriba. Arriba las palmas, los hinchas de Bandido. ¡Vamos, dice! ¡Baila! ¡Baila, Mariposa! ¡Bandido! Te miro y no lo puedo creer. Eres la chica que siempre soñé. Toda la noche baila sin parar. Quiero tenerte y no puedo esperar. Mientras trato de disimular, mis ganas locas te pueden hablar. Veo que estás fijándote en mí. Dices que no, pero tus ojos sí. Baila, Mariposa, baila, Mariposa. De la mujer la más orgullosa. Baila, Mariposa, baila, Mariposa. Tú si quieres ser mi diosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila, Mariposa, de la mujer la más orgullosa. Baila, Mariposa, tú si quieres ser religiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila, Mariposa. Corazón. es así, entonces buen problema, no voy a llorar. ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Entonces ven y los escuchos a todos ustedes. Bandido, bandido, bandido. Vamos, Salta, bien fuerte. Muchas gracias. Vamos a continuar con el show. A ver cómo suena este tema. Y vamos cantando todos juntos. Vamos, que suene, dice. Que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Sería posible que te olvidaste del romance apasionado? ¿Sería posible decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho, mi amor, es que no creo que me espera volar. Aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres mi vida querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor y dio de mis ilusiones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas la ansia de tus besos, el grito de mi amor, lo veo como fuego. El fin de la jugada, tú saliste ganadora, y hoy por ti estoy sufriendo. Aprendí a amar estando a tu lado, me enseñaste a querer y me hiciste un daño. Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor. No me enseñaste de lo malo. ¡Bandido! Hoy llevo en mis bolsillos tu fotografía y la luz de la ciudad. Me recuerda que no estás y me queda la vida vacía. Yo sé que es que no entiendo ni un día. Pues levántame de esta agonía. Tú me dejaste para siempre, pero dejaste aquí en mi mente sentimiento que jamás voy a olvidar. Maldita sea, ¿dónde estás? Que yo no te puedo encontrar. Quiero mirarte una vez más. Quiero sentirte respirar. Te esperaré en el lugar de siempre. Te esperaré hasta que tú regreses. Te quiero ver, pero que no te alejes. Ya no sé qué hacer sin ti y me va a matar la soledad. Es que yo sin ti no sé vivir. Te esperaré en el lugar de siempre. Te esperaré hasta que tú regreses. Te quiero ver, pero que no te alejes. Moriré si es el deseo de verte. Aquí estaré hasta que tú regreses. Era tan fácil un adiós. Rompiste sin compasión mi corazón. Maldita sea tu ambición. Era mejor para los dos. ¿Por qué causar tanto dolor? Dijiste que me amabas, sentías, jugabas, fingías a cada momento. ¿Acaso no podías mejorar? Dejarme marcharte, dejarme mintiendo.